ando penando y mi pecho suspirando me tienes enyerbado. Yo te quiero y tú sabes, con toda el alma. Tú me enseñaste felicidad. Te quiero tanto que no podré dejarte. Ya formas parte de mi vida. Dios quiera que estemos juntos para adorarte con toda el alma. Yo he tratado por todos los medios de hacerte feliz. Dios quiera que estemos juntos allá en el cielo. Eso es lo que pido. Yo te amo con toda mi alma y no podré dejarte. Dios quiera que estemos juntos para adorarte con toda el alma. Yo he tratado por todos los medios de hacerte feliz. Dios quiera que estemos juntos.